Y para disfrutar también del invierno, siempre hace falta, siempre es lindo poder disfrutar de una buena película, del buen cine. Vamos a entrar entonces en la columna de todos los jueves de nuestro programa, en el espacio de cine, que en este caso nos trae Lulina Blaco, integrante del Cine Club Estoco. ¿Cómo estás, Lulina? Te saluda Martín desde aquí, desde Radio La Mosquitera. Hola Martín, y muy buenos días a toda la audiencia de Radio La Mosquitera. Buen día, Lulina. Bueno, te agradecemos absolutamente que te tomes un tiempito para charlar con nosotros y para invitarnos a alguna de las funciones del Cine Club Estoco. ¿Qué nos tienes hoy, Lulina, para invitarnos? Bueno, comenzar agradeciéndoles a ustedes la oportunidad de tener este espacio para seguir difundiendo nuestra actividad. Y bueno, hoy cierra nuestro ciclo de junio, que estuvo dedicado a una trilogía, porque justo junio tuvo solamente 3 jueves hábiles, y nos decidimos por una trilogía, que fue la trilogía de Evil Dead. Hoy es la tercera entrega de esa trilogía, y cerramos con la película Army of Darkness, que en español se tituló El Ejército de las Tinieblas. Anteriores... Sí, continúa, por favor, Lulita. Como en las anteriores entregas, tenemos nuevamente guión y dirección de Sam Raimi, y también como protagonista tenemos al personaje de Ash, que vuelve a estar interpretado por Bruce Campbell, como en las 2 anteriores partes. En esta tercera entrega, el personaje principal, Ash, esta tercera entrega es una continuación del final que quedó abierto en la segunda. Probablemente cuando hicieron la segunda ya tenían pensado hacer esta tercera parte, porque el final fue abierto. Uh-huh. Y continúa en esta tercera entrega. Ash está atrapado en la Inglaterra de la Edad Media, y en este contexto lucha contra el Ejército de las Tinieblas, que es lo que le da título a la película, y está en la búsqueda de el Necronomicon, que es este libro que en las 2 anteriores entregas, leyendo unas palabras que estaban en el libro, habían conjurado las posesiones que luego ocurren. Y bueno, busca el Necronomicon para volver a su época. Excelente. Lulina, ¿cómo ha sido la proyección de las 2 películas anteriores? La verdad, ha tenido muy buena acogida por parte del público. Las 2 funciones anteriores han sido a sala llena. De hecho, la primera función se quedaron como unas 30 personas afuera. Así que realmente la gente estaba ávida de ver esta uh-huh. trilogía. Lo que les recomendamos es que lleguen media hora antes a la sala. La función es a las 21 horas, pero uh-huh. que 20, 30 horas estén en sala, porque a esa hora comenzamos a repartir las entradas. Se entregan por orden de llegada, así, porque lo que está pasando es que cuando son las 21 ya generalmente están las entradas agotadas. Claro. Así que la persona que llega a las 21 se puede quedar sin entrada. Por lo tanto, la recomendación es media hora antes, retiran su entrada, después aguardan. A las 21 horas comenzamos con la función. Y hoy, además de la proyección de Army of Darkness, tenemos también un sorteo. Un sorteo de algo sorpresa, ¿se puede decir? ¿O se va a enterar la gente ahí? Sí, se puede decir. Sí. No, se puede decir. Nuestros amigos de Blondie Rock han colaborado con souvenirs del mundo de Evil Dead, uh-huh. bueno, de esta trilogía. Es una taza, stickers, llaveros que también son abridores. Uh-huh. Y un póster. Todo esto lo vamos a estar sorteando esta noche con la entrada, que es gratis. Les entregamos también un numerito. Con este número participan del sorteo. Y bueno, veremos quiénes son las afortunadas que se llevan los premios de Blondie Rock. Bueno, excelente, ya no hay nada más que decir. O sea, ir a ver cine de la mejor calidad, gratis y encima se pueden ganar algo para llevarse como un souvenir, un regalito. Exacto, así que vayan. Exactamente. Lulina, comentame un poquito, falta, pero poquito, para que comience también la edición número 13 del Mendoza Rojo Sangre. Si querés comentarnos un poquito acerca de esto. Sí, exactamente. Comienza el lunes 8 de julio, o sea, en 2 semanas, y finaliza el domingo 14 de julio. Es una semana completa que vamos a estar en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, como mencionaste recién, con la edición número 13 del Mendoza Rojo Sangre, es decir, hace 13 años que venimos haciendo esta muestra, que es una selección de los mejores cortometrajes y largometrajes que fueron parte de la última edición del Festival Internacional Buenos Aires Rojo Sangre. Es la única muestra que se realiza en todo el interior del país. La realiza Cineclub Estoco junto a Godoy Cruz todos los julios. Y bueno, es con entrada gratuita también a las 21 horas. Y bueno, este año tenemos varias propuestas en nuestra función de apertura el lunes 8. Vamos a estar proyectando Cuando acecha la maldad, esta película que ha tenido gran impacto a nivel nacional y a nivel internacional, con presencia de uno de sus actores principales, que es Demian Salomon. También vamos a tener la proyección de nuestra propia película en nuestra función de cierre el domingo 14. Una película que Cineclub Estoco estuvo realizando junto al director Pablo Parés. Él es de Buenos Aires, es un director de culto dedicado al cine de género de terror, aventura, ciencia ficción. Y bueno, el año pasado estuvimos filmando esta película, Doctor Cerebro, aquí en Potrerillos, 8 días seguidos, dándolo todo. Y bueno, finalmente, después de muchos meses de postproducción, tenemos el estreno exclusivo para el Mendoza Rojo Sangre de Doctor Cerebro, una película hecha en Mendoza con gran parte del equipo mendocino. Y bueno, se estrena el domingo 14 de julio con entrada gratis a las 21 horas en el Cine Teatro Plaza en nuestra función del cierre del Mendoza Rojo Sangre. Así que esas son dos de las cosas que voy a mencionar, Sí. pero hay siempre, cada función hay un Claro. cortometraje, un largometraje, y bueno, también tenemos la presentación de un libro, un taller de cine guerrilla, todo lo cual vamos a ir anunciando en nuestras redes con detalle. Así que bueno, atentes a nuestras redes para poder acceder a la información. Repetinos cuáles son sus redes, por favor, Lulina. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, también en X como Cineclub Stoco. Stoco es STOCCO. Ahí nos buscan, nos encuentran, nos siguen y bueno, ahí vamos publicando semanal o diariamente nuestras actividades. Porque bueno, tenemos hoy el cierre de Evil Dead. En julio se viene la gran apuesta que tiene el Cineclub Stoco, que es el Mendoza Rojo Sangre. Pero también este viernes hay un pantallazo que se realiza a nivel nacional en defensa del cine argentino y simultáneamente en varias pantallas del país se van a estar proyectando largometrajes y cortometrajes de Argentina. Cineclub Estoco, junto a la Asamblea Cultural de Mendoza, va a estar proyectando un largometraje hecho en Mendoza, es una cinta de terror, se llama Dominom, el dios de los gusanos, está dirigido por Francisco Bañados y el director nos va a acompañar en esta función de forma presencial. La función es este viernes 28 a las 21 horas en la salita de Silo, que bueno, si quieren conocer la dirección, como les dije recién, consultan nuestras redes, con entrada que es un alimento no perecedero. Así que, bueno, también les invitamos a esta propuesta de viernes, porque, bueno, Cineclub, además de difundir cine, también tiene una filosofía, tiene una política y es lo que tratamos de mostrar también con el cine que ofrecemos. Excelente, Lulina. Te hago una pregunta, Lulina. No sé si habrás visto seguramente lo que se colocó en las redes del Inca con respecto a que se había ahorrado una cierta cantidad de dinero. ¿Querés comentar algo acerca de eso? Bueno, sí hicimos un posteo en nuestras redes al respecto. Tuvo también mucho apoyo por parte del público. Sí, o sea, lo que pasa con con este gobierno actual que tenemos, que se enorgullecen de ahorrar cierta cantidad de dinero, pero ¿a costa de qué? A costa de gente, por ejemplo, con puestos de trabajo que son reales y que se perdieron. Festivales que están en duda si se va a poder realizar o no esos festivales porque fueron desfinanciados por el gobierno. Nuestra actividad misma se ve afectada por eso porque, bueno, este año, si bien hemos podido realizar el Mendoza Rojo Sangre, no ha sido en las mismas condiciones que años anteriores. Ha sido bastante dificultoso llevarlo adelante. Y bueno, y todos esos subsidios que se entregaban para que se produciera cine en Argentina ya no existen más. Así que tenemos que pensar que hay gente que se quedó, gente real que se quedó sin trabajo, hay espacios de exhibición y distribución que ya no se sabe si van a seguir existiendo, y hay cine que ya no se va a producir. Así que más que una noticia buena, como la intentan pintar desde el gobierno, es una mala noticia. Así que bueno, al menos informar y, por ejemplo, en la función que vamos a hacer este viernes, que es en defensa de nuestro cine, estar presentes, tener una voz y seguir resistiendo en estos espacios que Cineclubes Toco propone y también la Asamblea Cultural y otros espacios sostienen a lo largo del tiempo. Es importante, Lulina, lo que mencionás con respecto a lo de informar, porque quizá cualquier persona que pueda haber desprevenida esta información pueda pensar, ah, qué bien lo que están haciendo, o pueda verlo desde otra óptica sin poder profundizar en lo que vos nos nombrás, Lulina, a costa de que se llega a esto que dicen que han llegado. Sí, además, esto puede tener consecuencias también a largo plazo. El cine es parte de nuestra identidad como país, nos representa, nos identifica. Y que esos espacios de expresión ya no existan humanamente a las personas que hacen cine, pero a las personas que también ven cine les va a afectar. Y bueno, esperemos que se trate de algo momentáneo que podamos recuperar nuestra soberanía cinematográfica. Y bueno, al menos desde Cineclub Estoco resistimos en nuestro espacio, informamos, difundimos, damos pantalla y esperamos que la gente nos acompañe en este proceso. Bueno, Lulina, les agradecemos por eso porque la verdad que son espacios absolutamente necesarios en estos momentos, los espacios como los que genera Cineclub Estoco. Lulina, no sé si querés cerrar la columna con algo, lo que quieras, la invitación, lo que quieras decirnos. Sí, un rápido recordatorio de las dos actividades que tenemos esta semana. Hoy el cierre de la trilogía de Evil Dead con la proyección de El Ejército de las Tinieblas, 20-30 horas en la sala del Microcine Municipal. Retiran su entrada, participan de un sorteo y a las 21 comenzamos con la función y vemos la peli. Y el viernes, pasado mañana, a las 21 horas también, entrada un alimento no perecedero, proyectamos la película mendocina, cinta de terror, Dominón, el dios de los gusanos, con presencia de su director, Francisco Bañados, en la salita de Silo, así que junto a la Asamblea Cultural de Mendoza, otra propuesta de Cineclub. Nos buscan en redes y ahí tienen un recordatorio escrito de toda la información que necesitan. Bueno, excelente, Lulina. Te agradecemos absolutamente esta comunicación. Agradecemos también al Cine Club Estoco por todas estas actividades culturales tan necesarias, y te mandamos un abrazo enorme. Y nosotros agradecer a Radio La Mosquitera que sabemos que resisten junto a nosotros. Muchas gracias por el espacio y bueno, nos hablamos pronto. Así es, así es. Gracias, Lulina.